Ahí estamos grabando y vamos a poner una rolita recomendación aquí de del Putiné. Era. Del buen oído. Era. De la buena oreja. De Van Gogh. Esta es Verónica Vega. La rolita se llama Wicked. Y es featuring Pitbull. Ya tú sabes. Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Pero la voz se parece a la de Belinda, ¿no? Sí, mira. Sí. Se parece a Belinda. ¿Vas a bailar o qué, Putiné? Tenemos video, güey. Quiero que vean el video, güey. Ahí está. Se la recuerdo. Verónica Vega featuring Pitbull. ¡Wow! ¡Oh, qué cosa! ¡Qué cosa! Y esto es. Sí. ¡Chicharrón con pelo! No. La canción a lo mejor no está tan buena, güey, pero. El video la cantante sí. Está, güey. Y unos carrazos, güey. Bien simpática, güey. Ay, unos muy buenos carros, güey. Ahí le recomendamos el video. Híjole, estaría bien que nos dieran alguna recompensa por recomendar rolitas así nuevas, güey. Y más de Pitbull, que casi todos los podcasts, bueno. Siempre los pone. No, es que los videos de Pitbull están de agasajo, güey. Ese y Kid Rock. También. Que nos dé bien, ¿no? Pues siempre empezamos con Kid Rock. Muy bien. Pues. Dale la bienvenida, mi querido Putiné. Pues sí, así es. Damos la bienvenida a este su podcast número 102, un 27 de agosto del 2014. Oye, como en la primaria, ¿no? 102. Bueno, 101. 101 atrás del otro. O 102 encima de mí. Ah, también puede ser. O 102. O wow, de un putazo 102. Ah, güey, andele el culo. Mira, aquí está Pío Húmeda. No, el video está todo. Sí lo traigo. Tiene muy buena historia y todo el video, güey. Así es, entonces, bueno, seguimos con la presentación del podcast 102. A pantalla. Miércoles. Un miércoles tranquilito. Entre que llovía y que no llovía. Entre que el sol salía y se ocultaba. Como que ya nos fuimos a echar una pedaleada bien a gusto. Y pues bueno, presentamos a mi derecha, izquierda, arriba, abajo. El Berreto Leque. De costa a costa, de frontera a frontera. De cuadra a cuadra. Y de colonia a colonia. Y de silla a silla. Le saluda a su amigo Verdolaga. ¿Qué tal, banda? Bienvenidos a este podcast. Vamos a ver qué tal, cómo nos va. Y, sí, muy bien. Qué bueno. Y damos también la bienvenida. Y un reconocimiento. Y quiero dar un reconocimiento a mi estimado Fer HD. ¿Por qué, hombre? Porque el podcast pasado tuvimos un problemita técnico. ¿Problemota? Un problemota. Y el vato logró unir los dos pedazos de podcast que teníamos. Ajá. Y en uno solo. Lo rescaté, güey. Y sí. Quiero decirles que fue de puro pedal. No, digo, lo bueno es que la aplicación está en Mixler. La aplicación que hay para computadora. Sí. Estás transmitiendo y está guardando el podcast al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, nosotros usamos una aplicación, y eso va para el Google Presses, güey, que siempre nos... Ay, los aspectos técnicos le gustan. Usamos una aplicación en Mac que se llama Sound Studio para grabar el podcast. Este tipo es gratis, ¿verdad? Sí, es asesoría gratis. Es de columpio. Es el Sound Studio, estamos grabando y estamos transmitiendo por Mixer la aplicación de Mac también. Pero Mixler también está grabando el audio. Después que lo graba, tú le das de que lo suba al canal del Chicharrón con Pelos Podcast, en la página de Mixler, y ya se sube, ya lo pueden todo mundo escuchar. O lo pueden escuchar en vivo ahorita. Pero cuando se nos inhibió la computadora la semana antepasada que grabamos, o el episodio pasado, se bloqueó y dejó de grabar el Sound Studio. Pero el Mixler sí lo había... sí lo había... Nos rescató. Lo rescató, de ahí lo pude bajar otra vez y luego ya lo uní con lo que grabamos. Hiciste ahí un surcido invisible. Sí, hay una pegazón. Oye, no, pero un reconocimiento. Ah, que, gracias, Y pues también todos los podcasts, estos 102 podcasts que van, pues es gracias a que el HD está en el control de gracias, audio. Wey, gracias, güey. Qué lindo, güey. Es que hoy puso la Cheves, güey. Y aparte puso Cheve Ultra. Americana. Y aparte puso un huevo ahorita en el pinche en la subida que, del esfuerzo puse que hizo, güey. Puse las nachas también. Oye, así se le salió un huevo. Oye, para hacer una, o sea, de que vas empezando, mi querido Putiné, en la rila, en la, estás sí. agarrando ahí el, oye, 6 kilómetros no son, se dicen cosa, pocos, wey. Pero se requiere de mucho esfuerzo. Se dicen pocos y son pocos, pero güey. Ya sabía. No, está muy bien, güey, está muy bien. Nomás porque no tenemos tanto tiempo, si no le hubiéramos dado otra vueltecita. O sea, realmente sí, yo no me sentí mal. O sea, sí me bufié, porque pues es lógico que me haya bufiado, güey. Pero así como que le decía Alberto Laga, a lo mejor sí en otras circunstancias tomas el descanso, tomas agüita, platicas, bla, bla, bla. Y yo, ¿qué onda? ¿Otra vez? Órale, vámonos. Sí, cómo no. Te pones más arrancador en las piernas, güey, otra sobada ahí. Y vámonos, arriba, güey. No, estuvo bastante bueno. bien. Y bueno, ya estamos iniciando este episodio. ¿Qué hicieron durante estas 2 semanas? Que ay, estuvimos? Me saludo yo, el Putin. Ah, sí. Sí, siempre empiezo contigo, cabrón. No me estás cagando tampoco, güey. ¡El Putiné! Y con nosotros está el Putiné. El doctor Putiné. Ah, sí. Por favor. Y está con nosotros. Es que siempre empiezo contigo, güey. Eso, güey, pero pues, bueno, está bien, güey. Siempre hay errores en una grabación, güey. No, cállate, no digas nada, porque luego se nos puede inhibir la cosa esta otra vez. De por sí, güey, desde que nací, mi hijo, mi mamá, fuiste un error. El otro pinche error aquí, güey. Pues, ¿cómo, güey? No me presentan. No me presentan, güey. ¿Qué quieres tú, güey? Préstame el encendedor, hermanito. ¿Cómo no? Gracias. Te lo vamos a andar prendido. Ahí te va. Cáchalo. Bueno, ahí estamos. ¿Qué hicieron en la semana, güey? Ay, no pregunto. Oye, Hasgo Ranita dice que cómo los escucho en vivo en Android, te metes directamente al... Ya, es que ya me la sé, ¿verdad? Porque tengo el... Te metes directamente ahí al navegador del Android y pones la página de mixler.com/chcpodcast. Ahora, dice que cómo los escucha, pues está en Mixler. ¿A poco no nos está escuchando? A lo mejor en la computadora, ¿no? No, en Android. Ah, que está en la computadora ahorita, a lo mejor sí. Bueno, entonces entras al navegador y ahí mismo en el navegador del Android puedes escucharnos la transmisión. Ya lo probé. Hugo Presa dice que me viene caminando desde el Walmart. ¿Quién me da un café? ¿En dónde? Pues nomás puso aquí. Ah, no, pero eso fue la semana pasada. Digo, la semana pasada. Que ya nos escuchamos, dice Smir Sánchez. Yo los escucho y los veo. Me estoy asomando por arriba de la barra, ya nos dijo Hugo. Víctor Olvera, saludos, banda. Rusty Chase o Chase. ¿Cómo está HD acá, Malosito Panda? Pues estoy bien. ¿Cómo está el osito? Por la bici. Hugo Falcón. Hola, buenas noches. Me perdí el capítulo 100, dice Hugo Falcón, y 101 porque se me perdió mi iPhone. Pues, ¿cómo, hombre? Pues ahí está el localizador, ¿no? Buscar mi iPhone, la aplicación. Oye, acabo de usar el localizador del iPhone. Déjenme les comento que eso fue una de las cosas que me pasó. Resulta que pues nos fuimos al cine, ¿verdad? Mis chimpayates y yo. Y fuimos a ver la de esta de las tortugas ninja. Está simpático, ¿no? Y hoy ya lo platiqué esto. A lo mejor ya lo platiqué y yo ni encuentro. No, güey, porque no lo vimos la semana pasada. Ah, bueno. Entonces, a mi niño se le ocurre llevarse su iPhone. ¿Por qué? No lo sé, ¿verdad? Ni... Tú no estás enterado. Yo no estaba enterado. Y además, digo, ni que fuera a recibir una llamada importante, ni nada, ¿no? Entonces, lo llevó, güey. Se le hizo fácil, se lo llevó. Ya nos regresamos. Vamos para la casa. Y llegando a la casa, dice, ¡ah! No encuentro mi iPhone. ¿Cómo, hijo? Ya sabes que yo se me pararon los pelos del flies, güey. Todos los pelos de todos lados, güey. Y que dije, ¿pero dónde lo dejaste? Yo no sabía que se lo había llevado. Le dije, ¿a poco te lo llevaste al cine? Y dijo, sí. ¿Cómo te lo llevaste? A ver, chécalo. A lo mejor está en la camioneta o lo que sea. No, ya lo busqué y no está. Úrsula, ya sabes, ¿no? Que se me bajan los calzones, los tobillos y todo. Todo, te pasó, todo, desde los pelos, los calzones, me zurré, me eché un pedo. Estornudé. No sé por qué, ¿verdad? Pero estornudé. Todo al mismo tiempo. Eruté y la chingada y todo. Erutates. Eruté. Eruté, güey. Eruté. ¿Cómo está usted? Y pa' pronto, aplicación de buscar mi iPhone. Dije, a ver si está en el cine efectivamente todavía, ¿no? Que se le haya caído ahí en la butaca o lo que sea. Usé la aplicación y en Insofacto me dio la ubicación del iPhone. Y la butaca. Me dijo, está en la butaca y todavía el iPhone, la aplicación me dijo, y apenas todavía no empieza la segunda película. Todavía no empieza. Tiene tiempo. Todavía hay chance y todavía no llega Racita a sentarse otra vez acá. Entonces, pues va pronto, güey, que se va mi chiquita mamá con mi niño, güey, se van al cine otra vez. Pero lo que hice, lo que me gustó de la aplicación es que le puse bloquear iPhone. Uh-huh. Y dice, ¿quiere desplegar un mensaje en el iPhone? Y le puse, pues este teléfono está perdido, favor de llamar al teléfono. Y puse mi teléfono, ¿no? Si alguien se lo encuentra, pues como está bloqueado y hay un mensaje, pues a lo mejor se les ocurre llamar. Y pues no, y si se lo encuentran o algo, pues igual les doy alguna recompensa. Alguna recompensa por haberlo encontrado, ¿no? Y devolverlo, ¿no? Pues ya se fueron, yo me tuve que ir a trabajar y lo estuve monitoreando. Mientras me iba a trabajar, lo iba monitoreando por la aplicación de buscar mi iPhone. Y ahí no se movía y no se movía. Dije, si se mueve, le hablo a mi chiquita mamá y le digo, y ya se movió el teléfono. O sea, está por la calle esta de. Ciérralo. Sí, sí. Échale el carro. Sí, es un vato ahí que está muy peludo ahí sí. Total, lo iba monitoreando y no, total, nunca se movió el teléfono. Y resulta que ya me habla mi chiquita mamá y dice, no, ya lo traemos, ya lo encontró. Y ahí está donde mismo, se le había caído precisamente en la butaca. Pero, moraleja, digo, sí funciona tener activado bien el buscar mi iPhone, la aplicación esta, porque sí. Y otra, digo, antes de que, perdón que te interrumpa, güey. No entraron a limpiar tan rápido, güey, entonces... Es lo que iba a decir, güey. Porque para cuando termina, ya que empieza a prender las luces, ya está un cabrón ahí con el bote de basura, güey. Ya nada más de que te va a salir, no, por aquí no, váyase por allá para arriba. Y empiezan a limpiar, güey, y pues a lo mejor se les... Quiere decir que no limpian bien. Y fíjate que sí, esa es una que a lo mejor no limpian bien. Qué la suerte que el vato, güey, a lo mejor lleno... ¿No lo vio? El que limpia ahí, ¿no? Total, corrí con suerte porque realmente sí se pudo haber perdido o alguien lo pudo ver. Sin embargo, promete la aplicación de buscar mi iPhone que te lo va a bloquear. Y tú le puedes poner, si ves que se mueve el teléfono o algo y dices, ya se me peló esta persona, pues puedes hacer la labor de buscarlo y lo que tú quieras y todo ese rollo, pero a lo mejor no sabes con quién te topes, ¿no? Pero inmediatamente pues puedes bloquearlo y borrar todo. Y también puede emitir un sonido. Puede estar emitiendo un sonido y no puede hacer nada. Se supone que no lo puede ni apagar. O sea, lo bloquea para que no funcione ningún botón. Y bueno, ya si eres muy muy piola ahí para moverle, a lo mejor lo conectas y rápidamente y lo apagas o lo no sé, algo se le puede hacer. Sin embargo, se supone que no puedes ni apagarlo. Puedes emitir un sonido, puedes borrarlo remotamente, puedes mandar un mensaje, X, ¿no? Localizarlo. Y le mandas un mensaje a las 4 de la mañana que haga un sonido. No me deja dormir. ¡Pésamelo, puto! Y vas a decir, hasta que se le acabe la batería, ¿no? Chingue, chingue. Bueno, oye, dice Hugo que... Que hablemos del video de Nicki Minaj. ¿Ya lo vieron ese video de Nicki Minaj? No, el de Anaconda. El de Anaconda, güey. No, ¿tan sí? De hecho, tengo la canción. ¿Quieren que se las ponga? Ándale. La Anaconda. A ver, pero platícanos dónde te encontraste a Google. ¿Dónde se encontraron? Andaba yo con mi pequeña chiquita mamá en una tienda de conveniencia que no era el Walmart, güey. Pero tampoco era el HB. Era el Best Buy. Era el Soriano. Era el Super 7. ¿Dónde estaban? ¿No era el Walmart? Estábamos en el Walmart, efectivamente. Entonces, Encontré lo que andaba buscando, güey. Mi chiquita mamá, güey, me llevaba a ver los juguetes, como es normal, güey. Y en eso pasa Google Presas y me dice, Eduardo Ibarra, güey. Y te culiaste. Me culié, ya valió madre. Dije, no, señor, te lo juro que la... Depende. La dona la comió mi niña. Yo nomás agarré un plátano, ¿no? Pero aquí traigo la cáscara y la voy a pagar. A huevo, sí, luego empecé a... Y ya te lo sacaste del calzón. Sí, ya me lo saqué. Dije, mira, apenas le comí la puntita. Apenas lo estaba pelando. Y luego empiezas a soltar, güey, trapitos y la chingada. Y luego ya no le pegué en el estacionamiento, así estaba. Y empecé a hacerles mal. Y ya volteé y yo, ¿qué pedo, güey? Yo, pues, sí, güey. ¿No te acuerdas de mí? Y yo, pues no, güey. No soy Hugo, güey. Yo, ¿qué Hugo? Hugo Presos, güey. Ah, neta, güey. Ah, con madre la chingada. Y ya hubo abrazo, beso. Porque la raza empezó a rumorar. La gente rumora, como siempre, güey. Ya nos dimos nuestros arrumacos. Esperamos que se fuera su chiquita mamá. Que por cierto, nada más la alcancé a ver por Detroit, güey. Y se veía, güey. De buen ver. Que tenían lo suyo. Tenía lo suyo y sostenía muy bien el carrito, güey. Y ya, total, ahí nos pusimos a platicar, todo el rollo. Platícanos qué te dijo Hugo. Google me dijo que realmente se sentía muy satisfactorio, muy contento de que haya yo regresado. Ah, que les venía valiendo un pepino a los demás, güey. Que no era lo mismo sin ti. Sí, que el podcast no era nada, güey, si yo no estaba, güey. Qué bueno que decidiste regresar, güey. Que ya no estaba, creo que jalando allá donde lo claro. que tenía, que ya no le había quitado el estudio y no sé qué rollo. Pero que estaba con madre, que estaba muy chingón los podcasts y bla, bla, bla. Y ya, bueno, pues ahí nos vemos, ahora le está bueno. Dije, oye, pues mínimo, tomas una foto, güey, pues para... Para no, que quede constante. Que quede ahí. Para el Face. Para el Face, güey. Ya nos tomamos un selfie, güey. Así en el entre los anaqueles. Y ya. Órale, hasta luego. Vámonos, fuga. Y ahí fue cuando dije a mi niña, vámonos y agarra el pinche bat que está ahí, güey, por si se nos acerca otra vez. No nos va a seguir el estacionamiento y si ahí se arman los putazos, güey. Pero por papá ya tenemos un bat. Otro, no importa. Y ya salimos corriendo de ahí, güey. O sea, es buena onda el Hugo. Fíjate que sí, güey. Yo fíjate que lo veía por las fotos del Facebook, güey. Se veía como que más chaparrito, güey. Pero no, sí está gigantón el vato, güey. Ah, sí. Está más alto que tú, güey. Sí. Está como de tu vuelo, más o menos. No. Y gordo, güey. Ah, güey, así, güey. Y feo, güey. Como tres verrugas, así. Una encima de la otra, güey. Bien cabrón, güey. Faltaban como tres dientes. Tenía uno plateado, uno dorado. Tenía el multicolor, güey. Las verrugas, güey. Usaba pupilentes así, de color. Uno y uno, era como pupilente tipo husky, güey, así, un perro, güey. A la Marilyn Manson, güey. Oye, gracias a Edelvidia, nuestra amiga Edelvidia Ramos, a Manuel Orlando Manrique y a Fernando Esquivias por compartir el que hoy vamos a estar en vivo, que vamos a estar en grabando. El post. Sí, que... Como siempre lo compartieron, ¿verdad? Claro. También saludos a Osvaldo Cerda, que dice, si creen que Android es difícil, intenten Windows Phone. Eso sí es imposible. Oye, fíjate que, digo, hizo ese comentario. Tenemos un grupo, por cierto, digo, aparte de la página de Facebook, la oficial de Charrón con Pelos, tenemos un grupo que ahí comentamos y platicamos XY ya fuera de lo que es la página. Y pues ahí la racita comparte cosas y nosotros ahí les damos me gusta y comentamos la XYZ. Y nos hicieron ese comentario. El grupo, digo, si quieren unirse, es el Chicharrón con Pelos Podcast, se llama el grupo, de Facebook. Uh-huh. Y este chavo hizo ese comentario, pero realmente, digo, yo he escuchado, digo, yo he manejado un poquito el Windows Phone. Ay, perdón. No se me hace tan complicado. Pues digo, se ve, está bien, o sea, no es así, claro, no lo he usado a profundidad, pero no se me hace así como que, ay, güey, ¿qué hago con esto? Está tipo Android, no sé, pero sí es muy diferente porque son puros cuadros, güey. Son puro, ¿has visto el Windows 8? Sí. Bueno, que son cuadros y este con algo de animacioncita y mueves el cuadro y son como le llaman Metro Style, el tipo de diseño que maneja el sistema operativo de Windows Phone. Y este no se me hizo así como que muy complicado, pero sí necesitas acostumbrarte, ¿no? Es algo totalmente diferente a Android y a iOS. Pero bueno, ahí está el grupo también, pues si nos quieren, se quieren unir. Sí, y luego también saludos a Miguel Ángel Cruz, que puso ahí, compartió una foto de este artista, ¿cómo se llama? El que se parece al Putin, que dice, los hombres no mentimos, solo buscamos alternativas para darle gusto a sus exigencias. Con este artista mexicano, ¿cómo se llama? Mauricio Garza. Ándale, ese mero, Mauricio Garza. Arroz. Y luego, a ver si lo pronuncio bien, Maggie Trile tiene un podcast que se llama Monólogos Monótonos. Y en el episodio 20 nos recomienda. Mira, nada, ¿cómo se llama? Maggie Trile. ¿Es una chica o...? No, es un cuate. ¿Por qué tiene nombre de pipiluy? Maggie Simpson. Maggie Trile. Entonces, ahí nos recomendó, muchas gracias. Y se llama, el podcast se llama Monólogos Monótonos. ¿Quiere monólogo? Entonces, saludos ahí a Maggie. Que... Y escuchen su podcast. ¿Sí? Digo, no sé de qué se trata, pero que lo escuchen, ¿verdad? Sí, pues también le regresamos la cortesía, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, saludos también a Claudia L. de la O. Hernández, que compartió su proyecto de... ¿cómo se llama? ¿Qué? De un Facebook, de una página. Ajá. Para acercar la tecnología a los pequeños discapacitados. Ah, bueno. Y ahí que nos puso que qué opinábamos, o más bien para ti era el mensaje, que qué opinabas de... ¿Ahí en el grupo? Eso, sí. Ah, órale. Bueno, para eso sirve el grupo, ¿no? Si ahí compartimos ideas y compartimos gustos y todo el rollo. Y chistes también y todo. Y la pueden encontrar como Tix Braille. Tix Braille. Sí, Facebook / Tix Braille. Ah, perfecto. Sí. Ah, pues qué padre. Saludos a Kevin Puente. Ya le pasé el número de cuenta del banco para las playeras. Ah, perfecto. Para que no se queje. Sí, ya mandarle la cosa. ¿Era la mía cuenta? No. ¿O la no, tuya cuenta? No, una nueva cuenta. Qué bueno, porque la mía otra cuenta ya estaba así por en casa de su madre. Ah. O sea, ya te la bloquearon. Ponle dinero. Lo que pasa es que pagaban las camisetas y luego me lo gastaba, güey. Pero bueno, mamá, pasamos a otra cosa. Oye, ponle dinero. Las cuentas de banco se les pone dinero, güey. Pues es que es el típico, güey. Dije, bueno, ya me pagaron una camiseta, pero igual y luego saco ahorita y hoy mañana lo repongo. Necesito comprar unos cigarros. Y sí, pero mañana son 50 bolas. Ya lo repongo, güey. Pero sí, a todos les llegamos sus camisetas. Y ahorita aquí. Bueno, ¿qué estás haciendo? No. No, síguele, por favor. Ah, saludos a Eder Dávila. Hasta Charlotte. Ah, Charlotte en. En los avispones. No, en New Caroline. Ah, no, ¿dónde? Charlotte. En Carolina. Carolina del norte, sur. Sí. North Carolina. North Carolina, ah, muy bien. Es que no te entendí bien el inglés ahí, medio raro. El inglés. Es que trae una papa. Es que tienes inglés ahí, medio raro. Juan José Velasco, ahorita aquí está en el chat, dice, en el chat de Mixler, dice, ¿qué hubo, chatos? ¿Qué hubo, chato? Ah, no, ese es, ¿qué hubo? ¿Cómo chato? Dice Chabelo, güey. ¿Qué hubo, cuate? Desde el caluroso defectuoso. Está haciendo calor en el DF, fíjate. Pues estuvo lloviendo la semana pasada. ¿Estuviste tú viendo? Las noticias. Ah, sí. Manden tres chiquitas mamás para mi vieja, mi hija y mi nieta. ¡Ay, güey! Pues que tiene nada para que tengan nieta. Digo, nieta. Por favor. Pero si está de estar... No sé, pero han de decir, su papá ya es grande. Mi papá ya está grande. Oye, mándale tres chiquitas mamás. ¡Chique! Toma, mamá. Ahora tú, güey. Pero, ¿con qué voz? Con la del verdolaga, güey. Si quieres con voz la Jir, güey. Y más allá. Chiquito, mamá. Y más allá. No, muchos saludos. Yo, un chiquito para la nieta, güey. Es un chiquito mamá, así de Marnie. Ándale. Uy, un chiquito mamá. Para la nieta. Te quiero, chiquito mamá. Tú. Ay, güey, pues es que... Muy buena. Deberíamos de salir en la bicicleta más de día. Oye, como que nos relajó todo el pedo. Como wey. Que te... Exacto, güey. O sea, como que te despierta lo mejor de ti. Bueno, aparte de que te despierte el anís también, güey. Oye, al anochecer, sí. Te lo lubrica, dices, digamos. Le digo a este vato, güey, que necesito otra cánula, güey. Para que me despierte el cutis, güey. Porque... Oye, es que te lo... Como vas sentado en el asiento de la bici, güey. Entonces, como que te lo vuelve a cerrar. Sí, se cierran los mares. Necesitas que te lo vuelvan a abrir. Para que se acomode ahí en un colchoncito mal que tiene el asiento. Oye, bueno, y nos dice, te digo, nos vuelven a decir lo del video de Nicki Minaj, el de Nicki Minaj. Le dice, mira, la canción está así, mira. Tiene un pedacito de Sir Mix-a-Lot. Es la rola de Nicki Minaj, la nueva. Ajá. Se llama Anaconda. Y sale un Guatanaz. Para empezar, el Guatanaz de Nicki Minaj, ¿eh? O sea, el nativo. Imagínate el last de Nicki Minaj en bouncing, güey, así o rebotando. Yo me la imagino en bicicleta, güey. No. A Nicki Minaj, güey. No te cansas. La sigues y la sigues. En una vereda, güey, entonces va tum, tum, tum, tum. Ay, qué agasajo. Como si fuera un low rider, güey. Como si fueran las bolsas de aire, güey, activadas, güey. Entonces ahí se da la rola, mira. Y empieza el Guatanaz, güey. La Guatanazia. Bueno, o sea, está bueno el video, véanlo. Anaconda de Nicki Minaj. De Nicki Minaj. De Nicki Minaj. Por favor. Qué bárbaros. Por favor. Sergio García, ¿qué pasó, señores? ¿Cómo andan? De lo llovido, saludos. Hoy llovió en Monterrey. Nomás llovió para que se levantara más el calor, güey. Y nos bofearon más. Nos bofearon más. Dice Biker MTJ, dice, buenas noches amigos, ¿cómo están? ¿Listos para el 24 horas del bioparque? ¡Listos! Ya estamos más para allá que para acá. Ahí nos vas a encontrar en la carpa 30 y 31, ahí vamos a estar. 30 y 31, para todos los que nos siguen de aquí a Monterrey, vamos a estar en las 24 horas del bioparque, que son, es 24 horas en bicicleta, carpa 30 31, los Banda Bikes. Banda Bikes, ¿ok? Digo, si nos quieren pasar a saludar ahí, ¿verdad? Hugo, otra vez, dice, yo grabo los podcasts en cassette, después los rebajo con madre y los vendo en los puesteros de Reforma y abajo de Puente del Papa. Ya te deberíamos hacer eso, güey. Está lucrando con nosotros Google. ¿Qué onda? ¿Qué más? Saludos a Carlos Mendoza desde Amarillo. De amarillo. Oye, nos escuchan mucho... Por eso de frontera, de colonia, sí. No había entendido, güey. No, pero ¿qué programa también decía eso? Así iniciaba. De costa a costa y de frontera. ¿No era Sábado Gigante, ¿no? No era el Chavo del Ocho. No. Sí. Más fuerte que una lechuga. Nada, Cándido Pérez. Este es el programa número uno de la radio. Ese es el programa número uno de la televisión humorística. Y luego Tom Bombadil. O Bombadil dice que qué podcast escuchamos. El de Chicharrón con Pelos, a huevo. ¿Ese es el que escuchamos? Ese mero, es el único, ¿no? Sí, yo no tengo... ¿A poco? Antes, sí, ¿a poco hay otros? Sí escuchaba el de... Bueno, cuando estaba lo de Guerra de Chistes, güey. Pero pues lo quitaban luego. Era cuando tenían lo de video y cosas así por el estilo. O sea, veías la transmisión repetida de unos programas. ¿Tú querías ver a la Wonderba? Es que estaba bien chicha. Pero bueno. De plano. Pues sí, pero ya después salió en la revista de H para hombres, güey. Y hombre, güey. Y en extremo. Güey. Bueno, está bueno. Saludos a Joel Chaparro, que ya tiene unas chelas listas. Salud. Salud. Y muchas felicidades a Erika Jiménez, que el 19 de agosto fue su cumpleaños. Estas son las mañanitas. Pinche cepillín diabólico. O bien crudo. Cantaba el rey David. El cepillín, pero después de 6 kilómetros. O bien Pacheco. Cepillín Pacheco. Andas bien Pacheco. Felicidades a Erika Jiménez. Es tu fan número uno, güey. Chiquita mamá, pero ahí ya. Oye, y luego, bueno, aquí HDS Barney se escucha alcohólico, dice Sergio GGM. Larry, que ya está, dice, vengo llegando de la calle, iba a ver a una chiquita mamá, pero la culera me dejó por otro güey, por eso no confía en las mujeres. ¿Qué problema tiene Larry, güey, con las viejas, güey? Pues, quién sabe, a lo mejor, ¿no será que medio olerá así medio raro, no? Bueno, báñate, güey. tarde, pero sin sueño, charrón con pelos. Paco González, ya llegué. Ah, qué bueno, cabrón, está bien. Ya pedí unirme, dice Smir, al grupo. Carlos Domínguez, ¿qué onda, banda? Saludos. Putiné, dice mi prima. Uy, la prima. Que le mandes un chiquito a mamá para Fabiola. Los escuchamos desde Los Ángeles, cabrón. O sea, en Los Ángeles yo soy famoso, güey. Yo creo fácilmente, sin temor a equivocarme, que si nos echamos una vuelta allá a California, yo creo que unas 2-3 personas sí nos saludan. Sí nos ubican. Sí nos pueden decir por dónde nos vayamos. Sí, sí, porque no conocemos. Pero yo creo que a lo mejor sí, si les decimos, oye, vamos para allá, sí nos reciben en el aeropuerto. Mínimo. Yo creo que sí, con una manta que diga, bienvenidos, sí, chicharrón con pasaporte pelo y visa. Y van de retache. No, es que nos fuimos en camión. Oh, qué chingada. Para Fabiola, por favor. Chiquita mamá, cabrón. Para Fabiola. Qué nombre así de bien sexazo, güey. Fabiola. Fabi. ¿Te gusta Fabiola? Fabiola, a la pista número 2. Soy así medio cachorro. ¿O de novela? Fabiola Domínguez. Fabiola de Los Ángeles. Porque es de Los Ángeles, ¿no? Fuiste tú, no, la me que diga. Lavó mis calzones blancos. Y te llevaste uno. Me falta uno en mi armario. Y es el preferido. Y es el preferido. Es el que me iba a poner hoy contigo en la noche para comer. Para comerte a besos. Oye, pues dice Hugo que quiere dejar en claro que andaba viendo nalgas de las señoras que jalan en el Walmart. No, que eso es lo que estaba haciendo. Ya lo confesó, güey. Ya, de plano. Ya dijo que él le gusta ver las nalgas de las señoras que trabajan en Walmart. Sobre todo de las cajeras. No, güey. A lo mejor sí es el Walmart allá de Gómez Morín o por allá, güey. No, es que aquí, ya ves que las cajeras de Walmart, como se la pasan ahí paradas. Como 8 horas. Las tienen, güey, bien paradas. Las tienen bien, bien caídas, güey. Ah, perdón, güey. Son como los cachetes, así cuando se te van cayendo con la edad. Acá las nalgas se le van cayendo con la edad. Entonces, como están paradas. Las nalgas están paradas, pero luego se les caen, güey. Entonces, las está viendo cómo se les caen. Y luego hay nalgas como las puertas de los coches que están golpeadas con abolladuras. Sí. Sí, sí, sí. O que parecen cáscaras de naranja, ¿no? Se me hace que te ves mucho al espejo, ¿no, güey? Cáscara de naranja, güey. No voy a poder ver la naranja igual, güey. Ay, güey. Igual me imaginaba una nalga. No, son de durazno, así como las de antes, ¿no? Sí. De duraznito, así, hasta el pelito, así. De terciopelito, así. De cierto pelo. De cierto pelo. Víctor Olvera, chiste. Oye, mamá, ¿por qué mi papá es negro, tú blanca y yo amarillo? Ay, mi hijo, si supieras cómo estuvo aquella fiesta, alégrate de no ladrar, cabrón. Wow. Ay, güey. Pues es que hasta perros hubo. Fernando Esquivias. Un saludo para Fernando Esquivias. Tienes que abrir la aplicación de Mixler primero. No la abras desde tu Face. A mí me pasaba lo mismo. Ah, para escucharlo en Android. En Android, sí. Salucita desde Miami, dice Jorge Cepeda. No los encontraba, salud. Gracias. Salud. Mixler aparecen como fuera del aire. ¿Alguien pide más? ¿Tiene este problema? No, pues creo que no. Saludos a la mamá de Jorge, que también nos ha escuchado cuando va de visita. ¿Qué onda con la mamá de Jorge, güey? Digo, tranquilo, güey. No, es un saludo amistoso, cariñoso. ¿Cómo cariñoso, güey? O sea, ay, la mamá no. De cariño, de bonito. De afecto. Sí, sí, sí. De cumpleaños. Sí. Güey, tranquilo, güey. Oh, bueno. ¿Ya la viste o qué? No. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo las tiene calladitas? Si nomás le dije, güey, que un saludo para la mamá. No, la mamá. las tiene como naranja. Nada. Así dijiste, güey. Tranquilo, hermano. Ah. Vamos con las efemérides. Bueno, ándale, ¿sí? Pues sí, güey. Mientras comemos papitas, güey. Un día como hoy, pero de 1961, hace 53 años, nace el diseñador de modas estadounidense Tom Ford. Es considerado uno de los más famosos e influyentes modistas de la historia. En 1999 transforma a Gucci de un negocio casi en bancarrota a un imperio de la moda valuado en $4,300,000. Este cuate la rescató ya de la bancarrota. Cuando Gucci adquiere la casa de Yves Saint Laurent, Ford también es nombrado director creativo de la marca. O sea, empezó a meterle, güey. Acá el vato es de los buenos. Y ha de ser de la comunidad también. Ya es que de la comunidad de los modistas. Exactamente. Y un día como hoy, del 2000, hace 14 años, un incendio en la torre de Ostankino, la central de telecomunicaciones de Moscú y segunda estructura más alta del mundo, ocasiona que todo Rusia se quede sin el servicio de televisión. Puta, güey. Ahorita, cuando pierdes el internet, que no tienes internet, andas vuelto loco. O loca. O loca. Imagínate, pues hace 14 años era la sin tele. Televisión, güey, cogedero, güey, raza, güey. Es que es de rigor, güey. Pregúntale. Necesitamos saber el incremento de la población. De la población, cuántos niños nacieron en esa. Es que imagínate que estás en tu recámara con tu chiquita mamá y no hay tele. ¿Qué haces? Y ya platicaste todo. Pues ni modo que te hagas una chalpita. O sea, en el momento dices, hoy follo. Y mañana. Pescado. Y pasado mañana. Pasado mañana. Unas fuletas de cerdo. Pues sí, entonces tienes que follar. No, tienes que follar. Si no hay tele, hay que follar. Pregúntaselo a mi carnal. Le suspendieron como 3 años el cablevisión, güey. Entonces. No ve los canales locales, entonces. Tienes que tengo 5 sobrinos. Pues su madre. Qué bueno que no me escuche el podcast. Si no, qué chingo. Un tantito más que le suspendan, güey, hace un equipo de Food 7, güey. Oye, estaré bien, fíjate. Déjame empezar a fomentar. Hoy focho. Mañana. Muy bien. Mamá, en la escuela me dicen Backstreet Boy. Pero. ¿Qué? No. Ay, pero ¿quién? Everybody. Yeah. No lo he entendido bien. ¿Qué onda, mis crujientes chicharroneros? Oigan, estoy. ¿Qué? Es que no entiendo bien. ¿Tú lo entiendes, no? Fernando Esquivel dice: oigan, estoy jurado por Uto Año. Pero cuando voy a una reunión con mis compas, ya no sé qué pedir para chupar. ¿Alguna bebida sin alcohol que sepa chingona? Dice. Aparte de la chela sin alcohol y el agua mineral con limón y sal, ¿se saben de alguna bebida que sea bien acá, bien mamalona? Para una decir? Conga. Que pida una conga. Una conga en tanga. Una conga sin alcohol. ¿Cuál es la conga? Trae naranja, piña, No es la de esta. Conga, Gloria conga, Estefan? Con ganas. ¿Trae Gloria Estefan? Pide un Gloria Estefan. Che, que pare, me bendiga la conga. Bueno, luego, ¿qué trae? Naranja, piña. Y no me acuerdo qué más. Granadina. Y granadina, ¿no? Sí. Es dulzona. Y sabe. Es frappé, ¿no? Lo puedes pedir frappé. Sí, esa es la que yo pedía de chavita y que ya te empezabas a creer grande. Claro. Entonces no podías beber alcohol, pero una conga. Y además se ve así medio rojita, sí. Naranjita, así medio mamá. ¿Pero qué quieres el vato? Chupar, sin alcohol. ¿Tú que andas sin alcohol, ándale. Puedes tomar un V-Light. Cómprate un jarrito, güey, de fresa. Un Boeing. Un Boeing, güey. Un Boeing 747. Ya, si tienes mucha lana, te compras un avión. Un barlito. Un barlito. Un consolador, güey, con ese chupa. Que no tiene alcohol. No tiene alcohol, güey. Bueno, si lo quieres desinfectar, ¿no? Antes. Ah, no, claro, hay que. Oigan, una disculpa, de repente está medio cortando el Mixler, ¿eh? Está la estabilidad ahí del internet, está medio rara. Abusados. Eliezer Ochoa, mi internet anda lento y se corta muy seguido. Los descargo en cuanto esté disponible el podcast. Saludos, banda, gracias. Larry Cañonga, cámara, posté en chistes. Ya se les cayó la coca en la laptop otra vez, dice Paco, no. No se escuchan, me parece que no están conectados. Sí, está, va de nuevo. Estamos teniendo un ancho de banda ahí medio así variadón. Por eso se está medio cortando. Mira, ¿te fijas? Sí. Mira, hay una variación ahí. Me puedo arriesgar a cortar la transmisión en Mixler y volver a iniciar. Pero ya no le quiero mover, güey, porque de por sí está medio raro. Pero bueno, estamos tratando de transmitir en vivo normal. Dice Horacio Medina, ¿qué onda, Chornero? Saludos desde Australia. Estoy en la oficina escuchándolos en vivo. Ah, muchas gracias. Desde Australia, güey, bien lejos, güey. ¿Qué será ahorita? ¿Está amaneciendo? ¿Es de mañana? No, ya está en su oficina. Entonces, ¿es de mañana? ¿Aquí ya es de noche? En realidad, si ahorita es de noche, allá ahorita es miércoles. Allá es jueves. Allá, no. ¿Sí? No, es jueves en Europa. Allá ya es viernes en la mañana. A la madre. No sé, pero sería bien. Sí, casi, casi me la creo. Sí, sí. Oye, que nos diga qué hora es. Sí. Ok. A veces estás en tu casa y recibes una llamada telefónica. Y resulta ser que es de una oferta de telemarketing. ¿Cómo logras zafarte de ese cuate? Le cuelgas. ¿Le cuelgas a tú? Inmediatamente. Sí, güey. Ah, ya, fíjate que no es de gay. No, gracias. Ni siquiera le dices gracias o nada. No, nomás le cuelgas. Bueno, aquí van unos tips para que no se hace así tan severo. Okay. El número uno, si al atender te preguntan cómo está, aprovecha para decir, qué bueno que lo preguntas, y a continuación llora en el teléfono como si tu vida dependiera de ello. Entonces el vato, no, pues él te va a colgar. Sí, como corte. Luego dos, si la asistente es una mujer, pídele que espere un segundo y enseguida con una voz ronca y sensual, pregúntale cómo está vestida. Oye, ¿cómo estás vestida? ¿Qué te has puesto? ¿Te pusiste tanga? ¿O de tres cuartos? ¿De qué color son? No, hombre, te cuelga también. Bueno. Después de que el empleado se identifique, simula sorpresa y pretende que lo conoces. Y si el asistente lo niega, insiste y afirma que tienes la certeza de que es tal persona. ¿Qué onda, verdolaga? ¿Qué está haciendo ahí? Lo confundes. Exacto. Ok, el siguiente. Cuando atiendas la llamada y te des cuenta que se trata de telemarketing, simula que eres una secretaria electrónica. ¿Está usted llamando a la casa de Putiné? Por este momento, deje su mensaje. O sea, ese es el típico así de bueno. Ah. Bueno. Bueno. Bueno. Bueno. Sí, bueno. Mira. Por favor, de dejar su mensaje. Pensaste que había contestado. El otro es, haz creer al empleado que llamó por equivocación a una delegación de policía. O de bomberos también. ¿Ah? ¿Quieres seguir? Sí. Dice. No, sigo yo. Sigue tú. Puta madre, otro error. Te digo, güey. Puede ser que, imagínate, cuando te diga esta persona, dices, ay, estamos hablando de un crédito de Telcel. Estamos hablando de Telcel. ¿Me puede comunicar con el verdolaga? ¿De Telcel? Yo también trabajo ahí, cabrón. ¿Qué onda? ¿Quién habla? Ay, pues habla el Fer HD. Ay, ¿qué onda, Fer? Yo trabajo. ¿En qué departamento estás, cabrón? Ay, me estás viendo, güey. Sí, se me hace que ya sabías que me ibas a hablar a mí, güey. Mira, güey, dale, dígale. Y ahí ya haces, en vez de hacer una llamada tediosa, te estás madreando al vato. Ya la haces divertido. Es muy buena. Me piache. O hay otra que también puedes, que también funciona, que le puedes, puedes fingir que eres tartamudo. Ajá. ¿De dónde llama? ¿Con chile o sin chile? No, ya le puse. Y lo ves, esto es todo, amigo. Hay otra opción. Dice, en caso de que hables fluido otro idioma, comienza a hablar en cualquier cosa que venga a tu mente. Y si no sabes ningún otro idioma, pues inventa uno. Como el francés que estábamos hablando al principio. ¿Qué era? ¿Cuál era? De Tui, Marie, de Gros, Apinwe. Cucra, Macara. Eso puede ser una buena técnica. Otra táctica, si te hablan alguien de cosa, telemarketing, ¿no? Uh-huh. Pues, también puedes soltarles una porción aleatoria de palabras sin sentido, o tomar un diccionario y recitar algunas palabras en orden alfabético usando una voz muy casual, ¿no? Sí. ¿Qué sería? Sería, por ejemplo, A. El cazador. Alfa. Ajá. Primera letra de la visa. Ya tengo que colgar, güey. Otra dice, si el empleado intenta venderte alguna cosa, inventa un producto cualquiera para vendérselo a él. O sea, le regresas, güey, la vendimia, güey. O sea, qué bueno que me estás llamando, pero fíjate, tengo ahorita, güey, en venta unos calzones, güey, que te puedan, ¿verdad? Que no ligan. Que no ligan. Te entra aire. Y traen un agujero atrás para que el escape no se conserve ahí la flatulencia. ¿Estás interesado? Hay alguien con que adulto con el que pueda marcar, que pueda hablar. hay un adulto cerca. Y es que ha pasado, a mí me pasa, me ha pasado varias veces que yo le hago así, por ejemplo, de que, oigan, está el señor Fer HD, ¿no? El señor de la casa. No, fíjese que sí, ya no, persona ya no vive aquí, ¿De dónde llama? No, pues hablo de Telmex, ¿no? No, ya esa persona ya no trabaja aquí. O ya no vive aquí. Y dice, bueno, y es que se gana un premio. Y aprovechando, a usted no le interesa, hombre, estamos ofreciendo una línea telefónica. Que la como quiera te maría, ¿no? Dice otro tip. Finge que no escuchas lo que el empleado de telemarketing está diciendo y pídele que hable cada vez más alto. Eso está todo raro. Porque, ¿qué? No te estaba, escucho. ¿Qué? A ver, señorita, ¿qué? No escucho nada. ¿Qué? Y fácil, te va a colgar en 30 segundos. Repite todo lo que escuches al teléfono usando una voz graciosa. Ah, sí, tú eres bueno. Señor Botiné, estamos hablando de Liverpool y fábricas de Francia. ¡Hola, Cuatín! ¿Qué le puedo ayudar, Cuate? Estamos hablando con Chabelo. Sí, Cuate. Bueno. ¿Me puede catafixiar, por favor, la sala que le íbamos a regalar? Ya, me tengo que pasar a la escalera loca, Cuate. Escalera loca. Tiene que fabricar un ganchito de muebles troncosos. Oye, precisamente hablando de Chabelo, el domingo pasado, el antepasado, no sé por qué me levanté temprano y mi niña también. Entonces, pues cojo hot cakes, ¿no? Y todo. Y dice, ay, no hay nada en la tele. Y dije, no, como que no hay nada. O sea, es domingo, es Chabelo, que no, hace mucho que no lo veía. Y le puse Chabelo, güey. Pero ya no hace el gansito, o sí lo hacen todavía. Pues todavía lo siguen vendiendo, güey. Ya no fabrican el gansito. ¿Ya no fabrican el gansito? ¿Qué nos traen? Para que lo. Muy bien, ahorita lo promocionamos. Tenemos un anuncio en el estudio. Oye, es que nos acaban de mandar. Vamos a interrumpir tantito los tics. Sí, vamos a interrumpir porque, ¿qué creen? Acaba de llegar un boletín. Acaba de llegar para la racita que vive en Monterrey. Híjole, es un agasajo, es una sorpresa, güey, que les vamos a decir. Nunca regalamos nada en el podcast, güey. Nunca, güey. No, sí, las calcas. Sí, regalamos. Pero nada como esto, güey. Porque esto es prácticamente, no lo es, pero es prácticamente dinero en efectivo. Yo quiero. Fíjate. Lo siento para la racita que no se escucha, pero que no es de Monterrey. Esto es exclusivamente para Monterrey. El próximo 6 de septiembre, güey, se va a llevar a cabo aquí en Monterrey la carrera Reebok Spartan Super Race. Oh. O sea, hace creo que hay de 5K y 10K. No, creo que 5K, 1 o 3K. Es una carrera. ¿Han escuchado la carrera brutal? Sí. Bueno, esta no es. pero es mejor. Es mucho mejor. Porque se llama Spartan Super Race. Es una carrera de obstáculos, güey. Que tú tienes que correr y pasar por una serie de obstáculos durante una cierta cantidad de kilómetros. Y obviamente te dan un chip y todo para que registres tu tiempo, y hay ganadores, el que llegue primero y todo este rollo, es el que gana premios, ¿no? Entonces es la Reebok Spartan Super Race en Monterrey. Las inscripciones ahorita están abiertas, es este próximo 6 de septiembre, o sea, es el sábado, sábado 6 de septiembre. Las inscripciones están abiertas, está www.emociondeportiva.com y en tiendas Martí. ¿Ok? Pero para la racita que quiera ir a la carrera, les vamos a. Las primeras personas que nos manden un correo a chcpodcast o chcpodcast@gmail.com, las primeras 5 personas a partir de ahorita que nos manden un correo, les vamos a regalar 5 inscripciones totalmente gratis a la carrera. ¿A cada persona 5 inscripciones? No. A ver, sí. Vamos a regalar los primeros 5 correos que nos manden una inscripción a cada correo, ¿ok? Es una inscripción que te vale cerca de $1,000. Está muy bien. Está bastante bien. Sí. Mándame un correo. Y luego tú le mandas una lámina y luego yo les contesto. Dos lugares nada más. Y luego lo revendemos. Se va a llevar a cabo. ¿Lo puede vender ahí afuera? No. Se va a llevar a cabo en la Huasteca. Wow. Entonces está muy, muy padre. Es un lugar, es como un parque. Pues un parque, ¿verdad? Sí. Natural. Se llama la Huasteca aquí en Monterrey. Muy conocida en todo México. Y ahí se van a poner todos los obstáculos y tienes que ir pasando, y de repente pasas por lodo y tienes que ir pecho tierra, güey, para pasar unos obstáculos. Como comercial del Army, ¿no? Como del ejército. Como del ejército. Entonces tienes que, estar consciente de que es una carrera extrema, intrépida, pero, no pasa nada si no ganas ni nada, ¿no? Uh-huh. Hay gente que sí se la agarra muy en serio y dice, yo quiero ganar los premios que al primero, segundo y tercer lugar. Uy, ya pico. Pero está muy buena. 6 de septiembre es la Reebok Spartan Super Race en Monterrey. Las inscripciones, si no ganas alguna entrada con nosotros, las inscripciones están abiertas en www.emociondeportiva.com. Perfectamente. Primer comercial de Charro con Pelos. Le salió bien bonito, güey. Sí, güey. Deberían de ver más, güey. Ahí está la muestra, güey, que quien se quiere anunciar, pues se puede anunciar aquí con nosotros totalmente con costo. Totalmente con un costo ahí simbólico. Pásame Bueno, entonces estábamos con los tips de si te hablan en telemarketing. De telemarketing. Luego de que la persona se identifique y diga que trabaja, para qué compañía trabaja, pídele que deletree su nombre y el de la empresa. Después, solicítale la dirección completa. Puntos de referencia para llegar hasta ahí y continúa preguntando de forma aleatoria sobre la empresa hasta que el empleado se canse. Sí. Está buena. Descansar. Otro tip, en caso de que te encuentres con uno de esos vendedores enfadosos que nunca paran de hablar, espera que termine de presentar el producto y cuando te pregunte si deseas comprar lo que desea que está vendiendo, pídele un momento para buscar tu tarjeta y olvida el teléfono al lado de la lavadora y de la televisión y etcétera, y ya lo dejas ahí colgado durante 3-4 horas. Le pones la novela. Espérame tantito. Oye, y es que más o menos algo parecido me pasó. Yo compré un chip para el Galaxy, un chip de amigo. Oye, me han estado hable y hable de una persona que debe una tarjeta de crédito de no sé dónde, creo que de Walmart precisamente. Y están y hable y hable. Ya le digo a la persona, le dije, oye, mira, me han estado hablando mucho por una persona que ya no tiene este teléfono. Yo tengo un mes o un mes y medio de tener esta línea de plan amigo y resulta que me están hable y hable. Este teléfono no es ya de esa persona. No le puedes hacer una adecuación, una anotación ahí de que, pues ya, para que no me sigan hablando, ¿no? Y me dijo, ¿sabe qué? Discúlpeme, yo sé que esto nos ha sucedido muchas veces, pero el problema es que yo no sé ni a quién estoy hablando. Uh-huh. O sea, yo no le estoy marcando ningún teléfono. Aquí en la empresa que ellos trabajan, es la computadora, una computadora, la que te enlaza, hace la llamada telefónica automáticamente. Ah, ya ellos no marcan. Ellos no marcan a nadie. Ellos, de hecho, es una llamada tras otra. Entonces ellos terminan una llamada y se les enlaza otra. Y ya nada más les aparece en la computadora, cliente tal, tarjeta tal, morosidad de tantos meses, y lo que intentan es llegar a un acuerdo con la persona esta que debe, ¿no? Uh-huh. Pero me dice, discúlpenme, yo no puedo hacer ninguna anotación porque yo no sé ni a qué número estoy marcando. Entonces, mejor comuníquese a tal número y dígale que es... Dije, nada, mejor compro otro chip. Pues sí, ¿verdad? Y el otro va a deber un carro. Pues sí, ¿verdad? La policía, hable. Ya valió madre. Bueno, seguimos con los últimos 60 tips de telemarketing, güey. Dice, pídele que hable muy lentamente, pues quieres anotar todo lo que está diciendo. Sí. O sea, sí, la intención es aquí madrearte al vato. Porque lógicamente sí, o sea, mire, hablamos de no sé qué, que la chingada como merolico, güey. A ver, espérame. Más lento, güey, porque wey, estoy anotando todo el rollo. Oye, sí, pero lo que pasa es que... No, espérame. Nada más un poquito más, porque no te estoy entendiendo bien lo que... Era otra vez, ¿va? Otra es, dile al empleado que estás dispuesto a escucharlo, pero como estás comiendo, pregúntale si no le importa que coloques el teléfono en altavoz... Y has ruido con la comida, con la lengua, hablas con la boca llena. Eso estaría bueno. ¿Verdad? Porque normalmente no lo interrumpo, tendrá ahí unos 5 minutos de. Pues estoy comiendo, güey, pero. Si sí. No te molesta, mira. ¿Ah? A ver, dime. Pásame la salsa. No, ahora sí, ¿qué pasó? ¿Cómo? A ver, ¿qué? Y lo pasó un camión, ¿no? Si no te molesta que haya ese ruido, no pasa nada, dime. Sí, pero ahora sí, a ver, ¿qué decías al principio? ¡Oh, la chingaza! Bueno, otra es, finge creer que la persona es uno de tus amigos y que solo te está jugando una broma. ¡Ah, eres tú, biche putine! Ya, no es tu mamón, güey. O sea, güey, ya, chile, güey, ya, no mames. ¿Cómo dijiste que te amas? Otra vez, ¿no? Ah, güey, no mames, güey. Pues ya, lo voy a ver en la noche, güey. Pero no estoy chingando ya, güey. Sí voy a ir. Nada más espérame tantito, güey. O le puedes, ahorita se me ocurrió que le dijeras, que te hable así, ¿no? Habla el verdolaga de Palacio de Hierro, ¿no? Se encuentra, el putiné. Y tú le puedes responder así como, ay, verdolaga, te llamas como un exnovio que yo tenía. ¡Ay, güey! ¡Te acalambra, güey! Te haces la voz de Enrique de Martino, güey. Aquel entonces, güey. Bueno, otra es, tras la identificación, independientemente del sexo, comienza a declarar tu amor platónico e incondicional por él o ella. Ah, ¿está? Declamando poesías y todo tipo de elogio cursi. Fabiola de Los Ángeles. Ah, otra vez. ¿Cómo? Me encantas. Me gustaría estar contigo en este momento. Abrazarte. Llenarte de besos. Ay, No sigas, güey. No sigas. Bueno, el último, pero no por eso el menos importante. El último de los primeros 20, porque siguen 60, dijimos, ¿no? En caso de que el empleado llame a casa y solicite hablar con determinada persona, que puede ser tú o no. Inventa que la persona está en una expedición en la Antártida, que fue a prisión, que se precipitó en un barranco, que se mudó a Nepal, etcétera. Está bueno. Está excelente. Entonces, todos los sistemas operativos no, precisan ese de. Ya. otro error. Estuvieron bien, güey, esos tips, porque sí te chingan, güey, te están chingue cada ratito, güey. Ahora, es su chamba. Está bien. Pero sí llegan a ser molesto, como en el caso de HD. Uh-huh. Oye, esta línea ya no pertenece a esta persona. También ahí en la casa hablan de Sky. Al teléfono. Al cielo. Sí. ¿Cómo llegaste hasta allá, güey? Fíjate, y eso también pasa con mensajes, con mensajitos de celular, de texto. Por ejemplo, el celular también de mi niño, le digo niño, pero ya no es niño. El celular de que, precisamente de Sky, este es un mensaje para la persona tal, con una deuda en Sky, que no sé qué, por favor. Entonces le mandan un mensaje de texto, y de repente ese mensaje suena a las 2, 3 de la mañana. No. Entonces es algo... Como que... la alerta Amber, ¿no? En Estados Unidos. Que, esa, qué sustos me ha sacado, cabrón. A las 3 de la mañana. en Estados Unidos, bueno, la alerta Amber es, no sé si a nivel mundial, pero al menos en Estados Unidos y en México está la, está vigente, es una herramienta de alerta por alguna, comúnmente es de secuestros o de niños que se pierden o algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces se activa la alerta Amber y en Estados Unidos, sobre todo, le mandan una alerta, un mensaje de texto y una alerta muy curiosa, muy alarmante a todos los celulares de la zona. ¿No te ha tocado a ti? Sí. Entonces, es un sistema que funciona, yo creo que les ha de funcionar muy bien. Y alerta Amber, vehículo, Gran Marquis Negro, placas, no sé qué, ¿no? Vas por la carretera y también sacan unos anuncios así muy espectaculares, donde normalmente te ponen que, Men at Work, la canción, escúchala, hombres trabajando a tantas millas y la madre. En esos espectaculares o en esas pantallas, esos anuncios, sí. Te ponen ahí de que alerta Amber y un, no sé, un Charger así, bla, bla, bla, y la chingada. Y casi siempre son Dodge, güey, realmente. Sí, bueno, a mí me tocó. Son los que se roban. Son los de batalla. Pero me tocó, permíteme decirte, que pasé de un condado a otro, güey, y seguía la pinche. La alerta. La misma alerta, güey. O sea, sí pasé cerca de unos 6 condados. Pasaste por Hazard. Así, ¡ay, esos dogs! Dije yo. ¡Ay, esos dogs! Vámonos al otro condado. Boy, Luke, quieren al... ¿Qué? ¿Cómo era? Quieren arreglar el general Lee, pero no lo van a lograr. ¡Ay, esos dogs! Mientras tanto, el alguacil Rosco, güey. Oye, sí, y en el celular, esa alerta Amber, el celular suena diferente. Sí. O sea, es muy raro, me da mucha curiosidad esa tecnología, porque tu celular vibra diferente y suena diferente. Suena como una alerta diferente a la que tú tienes programada por default para mensajes o lo que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Eso es una alerta, el Amber. Alerta Amber. O sea, ahí es donde dices tú, el teléfono no nada más es mío, güey. Están ahí monitoreando, sí, también. Sí. Oye, Jorge Cepeda, volviendo un poquito a lo de los tragos sin alcohol, dice, cualquier trago para viejas es bueno, solo pídelo virgen. Uh-huh. O sea, ¿verdad? La sin alcohol. Vieja. No, el trago. Ah, okay. Dice, te vas a ver bien ternurita, ¿verdad? Como el verdolaga, pero ni modo, puedes pedir un Sex on the Beach, pero sin alcohol, un huracán, en fin, cualquier cóctel que lleve jugos. O el Guami, de muy famoso ahí de un antro ahí de la Isla del Padre. El Guami, güey. Que también es guachicole de muchas frutas. Pero ¿no? Ese le quitas el alcohol, güey, y es jugo de naranja y ya, güey. puedes pedir mejor un jugo de manzana en las rocas en vaso pequeño para que parezca whisky y no te ves tan putito. Ah, ¿no? Pues está bien. Aaron dice, hola banda, ya tenía tiempo sin escucharlos en vivo y es un placer enorme escucharlos, gracias. Saludos, Aaron. Miguel Morales, hola amigas. ¡Qué vaso! dice Fernando, es que mueble es con trozo. ¿Te acuerdas de los anunciaba Chabelo? Al final de la avenida de los 100 metros. Ya sé. Miguel Morales dice, ¿sabían que las mujeres respiran con la vagina? ¡Chinga! Sí. No sabías tú eso, ¿eh? No. Respiran también por allá. Entonces, si van a bucear, se pueden poner el snorkel ahí. Como los pescados, ¿eh? Tienen unas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Tráqueas. La tráquea, güey. Sí, son tráqueas. No, son tráqueas. Sí, güey, son tráqueas. Bueno. O sea, como la valvulita que tenemos aquí. Nosotros tenemos aquí, güey. Pero ellos lo tienen aquí por un ladito. Porque dice, en cuanto las penetras hacen... como que cuando les falta el aire. Entonces por ahí respiran. Okay. Y dice, bueno, eso pasa conmigo, no sé con ustedes. ¿Quién da? ¿A ustedes no les pasa igual? ¿Qué? ¿No? A mí no me lo han metido. Yo nada más digo, qué rico, güey. Entonces quiere decir que respiras por el ancho. Le digo que todo eso. A veces chiflan. Aquí estoy. Viene, viene. Derechito, venga de acá. Gerardo dice: Charneros, manden un chiquita mamá para mi esposa Jacqueline, que anda triunfando en decoración de eventos especiales. Ya mero me saca de trabajar mi chiquita mamá. Ándale, mira. Ah, que nos saque también a nosotros. Chiquita mamacita, dice ahí. Chiquita mamá, es que siempre leo. Chiquita mamacita. Chiquita mamacita. Sácanos también de trabajar nosotros. Sácanos, güey. Nos saque. ¿Hay alguna? Cuates, ¿hay alguna? ¿Cuates? ¿Hay alguna forma de conectar el iPhone 5 a la televisión para ver Netflix? Las entradas de televisión son RCA. No, no hay manera, hombre. Cómprate un Apple TV. No pues hay manera. Es RCA también y no. No. El Apple TV no tiene. No. No tiene RCA. Es HDMI y nada más. Ah, sí, sí. Puede ser un Apple TV y luego te tienes que comprar un este. Los cables convertidores a un HDMI. Convertidor de HDMI y RCA. Exactamente. Pues, que mejor. No es muy caro, lo compras ahí en Steren. Steren, la no. marca de. No, no, espérate, no. Por cierto, tiene muy buenas. Ah, no, no, para pagar. No, pagar. A ver, Counts. Ustedes que son bien bugas, o sea, heterosexuales, no está diciendo. Sí, ah. Tengo un amigo que me la estuvo cantando por más de un año. Ay, pues es que se lo estuvo metiendo. Sí, ya sé. Pero cuando me convenció de jugar a que yo era Mónica y él, Bill C, lo volvimos a jugar como 20 veces más hasta que un día ya se dio como se debe de dar, pero últimamente hasta me besa. Es normal para un buga que repita esto y hasta besos con otro hombre. Creo que si fuera curioso con una vez se haya quitado el brete, pero la neta ya me tiene todo confundido, ayuda. Posdata, putiné, hazme un niño. O sea, compadre, no necesitabas, güey, decir todo eso, güey, con que pusieras hazme un niño con este niño, güey. Toda la explicación, güey, de que sí, que tú y que quieres Billy y el otro buga, o sea, cosas así por el estilo, güey. Fue mero rollo, güey. Pero quiere que le hagas un niño, claro, güey. Ah, digo, uno estando sin la artisteada, güey, tiene que estar dispuesto a todo, güey. A todo, contra todo y por donde se. ¿Dónde? Agujero. En tiempos de guerra. En tiempos de guerra, donde. Cualquier ¿verdad? Trinchera es buena. Exactamente, güey. Y ojo dormido, fundido, perdido. Así que sí, un camarada. O sea, que dormidos con la espalda a la pared. Oh, espalda con espalda. Y Joto el que volteé primero. ¿No? Sobres. Ahora, va. Así van a estar ustedes en la pinche carrera, güey. No tiene sleeping bag. No mames. Y nomás llevamos un camastro. Sí cabemos, ¿no? Los dos. Sí cabemos, sí cabemos. ¿De sandwichito? Nomás había small. Había small. Tan, tan, tan, tan. Bueno, ¿qué le dices? Es normal que un. Chiquito, papá. Chilito, chilito. Ah, chilito, papá. ¿Qué le dices allá? Yo digo que tú síguele, güey. Mientras te siga gustando. Y te. Tú ya. Dale, güey. O es sea, más, mientras no haya un compromiso, no haya un papel de por medio, güey. O sea, tú chingale, güey. Ahora, ¿quién se ha regresado de ese bando? No, ¿nadie? Pues a estar. A estar padre. Ahora tiene un andoto. Sí. O a lo mejor chiquita, pero rinconera, güey. Sí. ¿No? Pero. O cabeceadora. Ya, chica, su bolera, qué pedo. Sí, así de borradorazo. De. Sí, sí, hay que tocar la puerta antes de que te abran. De papalote. Charneros, ya va a empezar la NFL. Vamos a cambiar a una cosa más machina. Ya va a empezar la NFL, la mejor época del año. Los golpes, empiezan los golpes. Empieza la adrenalina. Y también hay que ver la UFC para que se vea. Sí. Oye, pero ahí en la NFL nomás están dando nalgadas. Como en vez de Give Me Five, se dan. Bueno, pues es que. También, que... también nalgones, güey. Sí, se ven bien. Sí. Ya nos torcimos. Imagínate cuando se quiten el pinche pantalón ese que tienen. Que todos son capris, güey. Ah, sí, es cierto. Todos son putos ahí, güey. Por necesidad. No, pues sí, vieron. Pero bueno, el mío es por gusto. El tuyo es aguadito, güey. Estos acá son así de licra, güey. Por eso, güey. Pero yo me pongo un capri por gusto. Porque ellos te encanta. Porque me encanta la de esta del Deste, güey. Y acá es por necesidad. Y ganan chingue billetes, güey. No, güey. Bueno, pues ahí de perdido te le pagan un billetón, güey. A ti no te pagan nada, güey. Y me echan este. Aquí. Pues es que tú no ganas nada, güey. Ese, güey. Nada más es, el mío es blanco techo, güey. Y acá salen contra que contra el cáncer de la mama y la madre, pinches rosas y la madre, y no les dicen nada. Oye, tampoco. Oye, pero es que tú te pones los capri blancos, güey, con calzones negros, güey. Pero traen forro, no, güey. Traen forro. Es como si te oyera a fondo, güey. Ay, güey. Te los pones con crinolina. Oye, tú pusiste el de Batman de Facebook, ¿verdad? Si fuera casado. Estaba muy bueno ese. ¿Te traes pan? No, el de la chava morena que se pone pupilentes. Parece el de paleta. La payasa, payaso, güey. No. Oye, ay, de los dibujos que hiciste, el que tuvo más likes fue el HD, güey. El HD, güey. No, sí. No. ¿Sí? No, mira, déjame decirte. 31 likes para el 32 para el Verdolaga. Ajá. 39 para mí y el Putine 37. Ahí está, güey. Es cabrón, güey. Gané. Se quiere. Eso que lo lancé yo primero. No, es que yo sí me parezco. Sí, te parece, se parece más al Emanuel, güey. Sí, pinche cejón que le puse, güey. CJ, güey. Le Manué CJ, güey. Saludos a Le Manué, uh-huh. Por aquello de que, ¿verdad? Que nadie, inscríbeme para la otra carrera, güey. Ya me estoy preparando. Todo el pedo aquí, ¿no? Déjame agarrar una lámpara conejera, güey. Excelente noticia para la. Bueno, que estamos grabando. ¿Estará el Putiné o sigue ocupado con esas terapias de cánula? Es broma, jajaja, se le extraña cuando no está. Saludos, dice Mike Novara. Aquí estamos. No, aquí está. Abraham Granado, saludos, güey. Recomendación de rola para que recuerden al árbol de Jumex. Se llama Hooked on a Feeling de Blue Sweat. Hay que buscarla. Un saludito, güey. Es mi cumpleaños número 35, dice Enrique Villa Hernández. Alto callo. Felicidades. Tiene la carita de Enrique, güey. ¿Va? Del Plaza Sésamo. No, tiene una foto así de vaquero, hijo de leche. Sí, y ese que tiene ahí la carita de Enrique, ¿quién es, güey? Ah, no, es Mike Novara, es el que te decía. Se me hace que le gusta Enrique, güey. Ah. Ya se extrañaban y nos castigan mucho. Saludos y que Dios los cuide, dice Juan Flores. Gracias, perfecto, ya estoy listo, dice Rodrigo Orduña. Alberto Torres, Putiné, mándame una chiquita mamá, mi nueva amiguita Carolina Extreme. Ah, métela, inscríbela, güey. Al acá la Facebook. No, hombre, al de la carrera extrema. Ajá, sí. A la Reebok Spartan Super Race. No, porque con 24 horas. Qué chingada. Chita mamá para ella. Hoy tú tienes el correo de Charro con pelos, ¿no? Ahí. Nos han mandado. Ver si a lo mejor aquí llegó algo. Rodrigo Orduña, Alberto Torres, espérenme, ya casi acabo la chalupita con la fotito de Putiné en Capris, dice Alberto Torres, para escuchar el podcast, güey. Ah, ok, yo pensé que para Eder Dávila, yo no los voy a poder escuchar en vivo, por eso mismo, en cuanto acaben de grabar y mojarse con el Ice Bucket Challenge. No se empiecen a picarse la cola y sacarse los gamborimbos. Mejor suban el podcast de volada para que los pueda escuchar mañana. Bueno, si quieren. Y si no, ni mal. A Paul Crossround. ¿Van a hacer el reto y van a donar o solo el reto del agua? No, es el reto y... Y viene y la dona. Viene la dona que va a traer el agua. A Paul, compadrito, ponte a jalar, hombre. Necesitas sacar los planos ahí, güey. Chinga. Dice que él está en contra del Ice Bucket Challenge. Ese vato está en contra y negado de todo el mundo, güey. De todo. Es compañero tuyo. Es compañero ahí de la oficina, güey. No, ¿cómo que compañero? Yo soy su jefe, güey. Pues, bueno, pues dímelo, güey. Pues oye, güey. Pero el vato negadísimo, güey, de toda la existencia, güey, de todo lo que se mueve, güey. Si es mujer, güey, también negado, güey. O sea, el vato es un guachicoli, güey. De plano, güey. Válgame. Pero es a toda madre, güey. Es a toda madre, güey. Y tiene un pinche lunarcito así bien Marilyn Monroe, güey. Así bien... Pero no se lo puedo decir, güey, porque... Si no te verías bien... Y me voy a rebajar. Entonces, dice que él está en contra, dice, ya que no es necesario hacerlo, lo importante es donar y ni la cuenta se han de saber. Saludos. Ah, ándale. Déjame decirte una cosa a Paul. ¿Se llama Paul? No. Ah, tiene otro. Eso es su seudónimo. Sí. Vamos llama, a hacer. Se llama María. María Guadalupe. María Guadalupe. Ya ves que María. De Los Ángeles. Oh, qué leche. Tenemos la cuenta de la. Tenemos manera inmediatamente de donar a la asociación. A la Asociación de Esclerosis Múltiple aquí en Monterrey. Entonces, tenemos el acceso, digamos, muy sencillo para hacer la donación. Aquí lo importante es que mucha gente está en contra de lo que ya se puso de moda. El Ice Bucket Challenge, sin embargo, yo encontré un video que lo compartí en mi muro ahí de Facebook, ¿no? El personal, que realmente me llamó mucho la atención porque realmente dice, mi familia y yo tenemos la esclerosis, ¿no? Y lo de, para todos los que no les gusta o están en contra de esta moda que se hizo, o esta campaña, les voy a decir que es una, gracias a esta moda, o a gracias a que se hizo viral esto de los hielos con el agua, se dio a conocer más la enfermedad. Se tiene muy poco conocimiento de esta enfermedad, que realmente es muy, muy desastrosa. Es muy impresionante. Es una, la esclerosis múltiple, para los que no lo saben, es una falla en tu organismo, en tus músculos, en tus nervios. El sistema motriz. El sistema que te deja prácticamente paralizado del cuerpo. Uh-huh. Ya no te puedes mover, ¿ves? Es una cosa terrible, güey. Sí. Entonces, es una enfermedad que mucha gente tiene, pero no tanta, no la suficiente como para que haya conocimiento de ella. Uh-huh. Por ejemplo, dice este video que en Estados Unidos hay nada más 300,000 casos de esclerosis registradas, y que realmente por esa cantidad, pues los laboratorios de médicos o el mismo gobierno no le pone tanta atención, no son clientes, güey. Uh-huh. Entonces realmente llegan a ser hasta olvidados, güey, por esa enfermedad. Uh-huh. A pesar de lo terrible que es. Entonces, al crearse esta campaña que se hizo viral porque lo empezaron a tomar los artistas, los deportistas y todo ese rollo, gracias a eso ya la gente ya sabe más lo que es la, o tiene mayor conocimiento de lo que es esta enfermedad, que realmente es muy, muy fea. Exactamente. Entonces, si gracias a esto, a esta campaña, la gente empezó a donar y empezó a crearse más conciencia de esta enfermedad, pues bienvenido, ¿no? Ya, de hecho, estamos dispuestos a hacerlo. Y estamos dispuestos a donar, sobre todo no por la de Estados Unidos, que de hecho ahí comenzó, sino inclusive a la Asociación de Esclerosis Múltiple que hay aquí en Monterrey. Sí, porque probablemente, aquí no he visto yo, no tengo ningún registro tampoco de lo que, cuántas personas tienen esta enfermedad, que también debe ser mucho. Si allá en Estados Unidos, donde también a lo mejor hay mucha difusión para todo ese tipo de enfermedades, esta como cualquier otra, todavía a lo mejor tienen registrados estas 300,000 personas, pero debe de haber a lo mejor más. Unas que a lo mejor todavía ni se enteran de que lo tienen, otras que a lo mejor lo tienen a medias o cosas así por el estilo. No me quiero, me quiero poner más o menos aquí en los calcetines en México, de que muchas cosas ni te das cuenta, ni sabes dónde está probablemente la asociación, no sabes a lo mejor que había una asociación de esclerosis múltiple. Cosas así por el estilo, o sea, la incertidumbre ahí de que no sabes ni para dónde le tiras, ni cosas así por el estilo. Yo sí anduve a hociconeando mucho de que no, güey, es que están tirando el agua y que la mar y cosas así por el estilo, pero todavía no sabía ahí ciertas cosas y personas muy, muy, muy cercanas a mí tienen este problema. Entonces empecé ya a unir todas las cosas, todos los el rompecabezas. De por qué lo hizo aquel, por qué el otro, hasta que ya di con quién era. Y bueno, pues dije, no, espérame, o sea, por todo por andar de... Sí, vale la pena, vale la pena donar. Vale la pena, no, o sea, lo digo públicamente, todavía, ya hice el reto y todo el rollo. Todavía no hago la donación, pero estoy yo creo que en esta semana o la próxima semana para ya hacer este tipo de donación, que realmente era lo importante. ¿Y si sabes por qué? O sea, ¿por qué el agua con los hielos? Te paraliza, güey. Exactamente. O sea, realmente es una muestra de lo que es la enfermedad, de lo que siente. De lo que sienten las personas que padecen de este problema, que sienten como si les cayera un balde de agua fría con hielos, güey. Uh-huh. Que te paraliza, que te deja sin moverte, y es una cosa horrible, ¿no? Es una muestra, es un simbolismo, digamos, ¿no? Yo sabía de otra persona, también muy... a lo mejor ustedes no lo conocen, pero era muy amigo de Checo Steve Perry. Uh-huh. Y el vato tenía tenía, porque ya después ya no supe si se le quitó o no se lo quitó. Pero al vato le dio, creo que al parecer ese tipo de enfermedades empieza por el lado izquierdo de tu cuerpo. Es donde se manifiesta primero y empieza con mano, cara, todo lo que es todo el movimiento o sistema motriz de tu lado izquierdo. Pero el vato le dio manejando, güey. O sea, tuvo que, a como pudo, y luego era estando en el carro, güey, a como pudo meter cambio, bajar velocidad, salirse del carril y pararse, güey, así decir, ¿qué chingado me está pasando, güey? O sea, ¿por qué este lado no lo puedo hacer? Después ya le tocó estando en su casa, de que se iba a levantar y a la mar, güey, no me puedo ni mover, güey, de la cintura para abajo. O sea, cosas así por el estilo, hasta que ya fue a atenderse. Te digo, yo hace cerca de un año, más o menos, año y medio, lo vi, güey, bien al vato. Ya casado, con hijos y todo el rollo, que a toda madre, güey, pero sí se siente reto que hice, te cae el agua fría y se siente, pero bien. Bueno, o sea, hasta tantito y se te va la respiración, güey, porque claro. Se te contrae todos los músculos, güey, y estás así quieto, güey, así como que, ¿qué pedo, güey? O sea, exacto, es como simular un poco lo que sienten esas personas que padecen. A mí en mi trabajo, a lo que me dedico, tuvimos la posibilidad, no sé si creo que tú también fuiste, que hicimos una donación grande en trabajo, no tanto en dinero, para la Asociación de Esclerosis Múltiple en Monterrey. Uh-huh. Entonces, lo hicimos con gusto, trabajamos ahí para hacer ese trabajo, esa donación en lo que cabe dentro de nuestro trabajo. Entonces, nos sentimos a gusto con eso, no sabíamos, o sea, te lo mencionan y a lo mejor lo has escuchado en algunas ocasiones, la esclerosis múltiple. Bueno, pues no eres tan ajeno, pero no sabía exactamente de qué se trataba hasta que nos sale esta campaña. Que se puso de moda, que algunos chavitos lo hacían, que los artistas que lo hacían también para entrar a la moda, pero inclusive, por ejemplo, hubo el Charlie Sheen, uh-huh. ¿Vieron el de él? Sí. Que se tiró, en lugar del hielo con el agua, se tiró dinero y dijo, esto es lo que yo voy a donar. O sea, eran $10,000 lo que él iba a donar, y retó a los de Two and a Half Men, todavía los... como que los trae entre ojos, y les dijo a los de Ashton Kutcher, a Chuck Lorre, a John Cryer, que los retaba a que hicieran lo mismo, o sea, los $10,000, vamos a donarlos. Entonces cada quien le da su interpretación. Uh-huh. Al principio sí me pareció algo de moda. Uh-huh. Dijimos, bueno, sí es moda y puede llegar a caer hasta en lo gordo, o sea, de que ay, me cae gordo eso, ya chole, ¿no? Uh-huh. Pero creo que, pues, si te pones en los zapatos de las personas que padecen de esto, o de las asociaciones que están luchando contra esto, yo creo que sí vale la pena hacerlo, el reto, y lo más importante que el reto, es ir a donar, ¿no? Entonces, mi chiquita mamá trabaja en una universidad, donde ahí en esa universidad está precisamente un módulo para donar, para que tú lleves dinero y dones hacia la Asociación de Esclerosis Múltiple en Monterrey. Entonces le dije, perfecto, me caí de perlas, porque te doy el dinero y vas y lo pones, ¿no? Ah, fíjate qué bueno que me dices. Entonces para echarme la vuelta de ahí. Sí, lo que te veo, chiquitos, mamá. No, la tuya, güey. O sea, le digo, otras, güey. No, tú tan igual y me huele la bicicleta. Tú no vas a la HIV a ver las cajeras, vas a las universidades a ver a las maestras. A las maestras. Sería como un viejo lobo de mar. Bueno, entonces al final, para los que nos están escuchando en vivo, lo puse también en Facebook. Al final de la grabación tenemos que quitar todo lo, aquí en el estudio, todo el equipo. Hasta, ¿verdad?, la alfombra, güey, porque luego ya es que se hacen... Sí, claro, hongos y todo. Sí. vamos a hacerlo y vamos a transmitir en Ustream. Ok. Lo grabamos y para luego subirlo al Facebook vamos a retar a una racita ahí que también bandita así de Cherrongo, pero los conocen. Vamos a retar alguna racita y lo vamos a hacer en vivo también en Ustream por Chicharro con Pelas. Me parece perfecto. Así que, digo, ya son las 9. ¿A qué hora empezamos? A las 8. El partido de los Pumas, güey. Quita todo ese pedo, güey. Apágale. Tigres perdió 2-0, creo. No mames. Sí. Entonces, digo, para que no se despeguen y si nos sintonicen en Ustream, en Cherrón con Pelos Podcast, y ahí vamos a hacer la grabación. Unos 5 o 10 minutos después ya. Sí, ya en un ratico más. Exacto. ¿Ah? Oye, Jorge Cepeda pone un chiste y dice: llega la señora a la casa y el marido la oye que le llama. ¿Estás gordo? Ah, ¿estás gordo? Es que es algo así, pues no, lo voy a leer. El marido le contesta: sí, estoy acá arriba, ¿qué quieres? Ella sube y le dice: no te estoy llamando, te estoy recordando que estás gordo. ¿Estás gordo? Es que estuvo medio largo, ¿verdad? Ilústrenme, dice Fernando otra vez. Ay, qué lindo. Tengo una duda, que espero que no sea otra cosa así de... Tengo una duda, si alguien te golpea con la pata, te da una patada. Si te pega con un cinto, te da un cinturonazo o cintarazo. Si te pegan con un palo, te dan un palazo. Pero ¿cómo se dice cuando te pegan con una pala? ¿Será albur? Un chanclazo. Con una pala, un palo es un palazo, con una pala. ¿Qué? Somos pinche no. Madrazo, güey. Ya estamos hablando de fierro, güey. No sé, si era carrilla, digo, si era de doble sentido, no lo entendí. Sí, aparte somos bugas. HD, compartan este video de cómo las nuevas generaciones usan o tratan de usar un teléfono de pulsos. Oye, sí, yo vi ese video, ¿lo viste tú? No. ¿No lo vieron ustedes? Es un... Bueno, no sé si sea el mismo, es como dos, es una chavita o no sé qué sea, no salen las manos, no salen quién es, pero están hablando de aquellos teléfonos que eran de vueltecita, ¿sí se acuerdan? O la receta de los 80, ¿no? De disco, exactamente. Entonces era de que marcabas el 1 y el 7. Y si era larga distancia y te equivocabas en un número, cuélgale y otra vez. Entonces era de pulsos, los teléfonos eran de, ahora son de tonos, ¿verdad? Entonces... pasan ahí de cómo le enseña, a ver, trata de le ponen un teléfono de esos de disco y le dicen a una chavita, a ver, trata de hacer una llamada, ¿no? A ver si puede, y no puede la huerquita, me dice, ay, güey, ¿cómo es esto? Tratan de agarrar el disco, ¿y qué? ¿Y cómo se pone el número? Y, no, y le empiezan a dar, güey, no sabe, no tiene ni idea de cómo funcionaba. Ya estamos viejos, bien viejos. Es que hubo algo así parecido, pero con computadoras, güey, creo que eran unas Mac o algo así, súper antiguísimo. Y era de que, a ver, enciende la computadora, güey. Y luego lo veían y, pues, ¿dónde está el pinche botón? Y, bueno, es que tienes que ir atrás, güey. Bueno, le prendían atrás, güey, luego se regresaban y tenían que meter todos los comandos, güey. Si querías jugar, lo tenías que poner, no sé, jump y luego slash, no sé qué, güey, enter, los vatos, no, hombre, no mames. Sí, lo vi. No, está muy... Bueno, hay una serie de videos de eso, güey. Go to 10 slash o le ponías play, ¿no? Y ya podías jugar alguna cosita así muy sencilla o print cuando querías imprimir algo. Hay una serie de videos, ponen una consola de videojuegos antigua, el Atari, creo, es una cosa así, que ponen y dicen, ¿cómo juego con esto? O sea, y no, pues que tienes que instalar el juego, bueno, pues ponen el cartucho, ¿no? El cartucho del videojuego, y hay una serie de cosas también así, el celular, los celulares antiguos, de edad. Un ladrillón así de esos. El Motorola blanco. El NEC. Aquella marca NEC, ¿te acuerdas? Sí. Los ladrillos. El que cantaba de Laura se fue. No, Laura. No. Ese era NEC, güey. Pero no el teléfono. Ándele, puto, pero era NEC. Chiste viejo. Le dice a su esposa: viejita. Se me hace que la chiste. Es que dice chiste in viejo. No, es un viejo. Un viejo le dice a su esposa: viejita, vamos a hacer el amor. ¿Dónde quieres hacerlo? Y la viejita le dice: en el suelo. ¿Por qué en el suelo? Para sentir algo duro. Ah, está muy ching. Para sentir algo duro. Bueno, ahí va otro. Dice: va otro, jaja. Así dice, güey. ¿Sí o no? Okay. Dice: abra la puerta. ¿Quién es? La policía. Solamente queremos hablar. ¿Cuántos son? Somos cuatro. Pues hablen entre ustedes. Mamá, me huele feo la papaya. Pues ponte lo mecánica. No. ¿Y ya con esa pomada va a ser rico mi cóctel de frutas? Ah. Chinga. Está como mi papá ya está grande, ¿no? Amores, estoy embarazada. ¿Qué quisieras que fuera? Un chiste. Sí. Pensé que a lo mejor me ibas a contestar tú. Ay, bueno, tú como que te veo como que vas a decir algo. Ahorita todos que hablabas operativos. Sí, ahorita de que hablas de las computadoras de muy de antes. Dice, todos los sistemas operativos precisan de contar con un comando de reinicio. Por supuesto, sería más fácil desconectar el cable de alimentación eléctrica para lograr tal cosa. Pero esto solo haría que varios de los componentes del sistema se desgasten rápidamente y disminuyan su vida útil. En el año de 1980, David Bradley, uno de los dos empleados que trabajaban directamente en la creación de la PC de IBM, creó la combinación de teclas más odiada del mundo. La razón de esta combinación tan particular se debió a la distancia entre las teclas de Control, Alternative y Suprimir. Control, Alt, Suprimir. Sí. Entonces dice, intenta hacer Control, Alt, Suprimir con tan solo una mano. Nunca. No se puede. Y verás que resulta una tarea casi imposible, por lo que teclear ese comando de forma accidental era una posibilidad extremadamente remota. ¡Oh! ¡Qué bien, verdolaga! Eso lo pusieron a lo lejos. Sí, sí, sí, claro. Porque ya ves que hay comandos que con una sola mano, pues ir al print, al P. Control print. Control print, ya mandas a imprimir. Copy paste. Copy paste o undo. Undo, control Z, hay varios comandos que puedes hacer con una sola mano. Exacto. Entonces, pues control tab para cambiar de página de aplicación. Fíjate bien, que, wey. Sin embargo, eso no aplica en Mac. Bueno, pues en Mac no hay control al suprimir, güey. Tienes que hacer el del asterisco ese que tiene ahí, ¿o no? ¿Cuál es eso? Tiene ahí una pinche... Un rombo, no, un... Como un trébol. Pretzel, como un pretzel, güey. ¿Cuál, güey? Ah, este. Tienes que aplanar el pretzel, güey. No, el comando. La tecla de comando. No, güey. No. Llámame comando. No. En la Mac, lo único es el botón de power. Es el control de reinicio. O sea, no tienes que hacer control de suprimir ni nada. Pero comúnmente nunca lo necesitas. Hasta que se inhibe. Hasta que se te inhibe como el podcast pasado. Y sí, güey, este güey le pica, le desconecta, güey, tira, güey. Se echa un pedo, estornuda, güey. Y no jala la chingada. No jala, güey. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Ya. Vámonos. Oye, esto no, es un chiste, güey. A ver. Fíjate. Primer acto, güey. Escuchen bien, güey, pónganse. Primer acto. Está... Hay un choque, güey. ¿Sí? Choca al vato, güey. ¿En moto, en coche? En coche, güey. Hay un choque en coche. Llega el tránsito, güey. Y le dice el vato, a ver, ¿qué pasó aquí, güey? Y el vato dice, mira, güey. No es tu pedo. Es mi pedo. A chingar su madre, güey. Le dice al tránsito. Ok. Segundo acto, güey. Están unos cabrones, güey, dos cabrones agarrándose putazos, güey, a un cabrón, güey. llega la pinche policía, güey. A ver, ¿qué pedo aquí, la chingada? Y el que lo están puteando dice, es mi pinche putiza, güey. No es tu putiza, güey. Rúmbate la chingada. ¿Sí? Segundo acto. Segundo acto. Tercer acto. Es mi chiste, güey. Rúmbese la chingada. Eso esperaba, güey. Yo me lo sabía, por eso no le dije nada. Se iba a alargar mucho. Ya van dos que caen, güey. La primera fue mi mamá, pero sí me reventó el hocico cuando le dije chingar a su madre. No, mames. Te dio con la pala. Me dio con la pala, güey. Y luego un chanclazo en la espalda, güey. Bien mamón, güey. Todavía lo traen marcado. De hecho, me hice un tatuaje de una chancla. Ya traes un cocodrilo. Traigo la florecita, güey. La margarita, güey, de la chancla, güey. La traigo marcada ahí, güey. De la pata de gallo. De la pata de gallo, güey. Oye, con un apagado ataque, los Tigres cayeron esta noche 2-1 ante el Irapuato en la Copa MX, pero el marcador global de 3-2 les alcanzó para sumar un punto extra al ganar esta llave. Es que está bien raro esto de la Copa MX. Que una llave, que el punto extra y que ya ganaste y que como quiera perdiste y que como entonces que está el rollo. Fíjate, tengo aquí son 15 cosas que realmente me gustó, güey. 15 cosas que nunca debes decirle a un runner, o sea, un vato que hace acá jogging. Sí. Corre, que va a correr. 1. Estás muy flaco, ya no comas más. ¿Ah? O bueno, sea, la vez que empiezan a correr, güey, empiezan a adelgazar. Y pero luego, eso sería un halago, ¿no? Pues sí, que... pero ya ves que de repente los pinches envidiosos sí. De que, está bien pinche flaco, güey, ya, güey, ya, güey, déjale. Ya párale, ya párale, güey. El otro, güey. Pura envidia, güey. Sí, pura pinche de la buena, güey. El otro es, ¿y qué fue? ¿Ganaste la carrera? Ah, sí, hijo. Y eso aplica en todos, ¿eh? Como sí. En la carrera esta de... La del 24. Spartan Super Race. Esa mera, y en las bicicletas y todo. Llegaste. Ganaste algo. Tuviste podio. No ganaste nada. No subiste podio. ¿Eso qué fuiste? Qué la La otra es, ¿pero qué? Solo corren y ya. Ay, pinche madre, güey. Dice el otro, no te creo que puedas correr todo eso. Sí. Sí, sí, sí. Por eso le decía, ¿a poco le hiciste 15 kilómetros? El otro dice, saldrás a correr otra vez. Ya párale, ya párale. ¿Te crees que qué o qué? Dice, ¿para qué vas a una carrera si solo ganan 3? Ah, che loser, güey. Pues es que sí, güey. El chile sí, bueno. Otra. Si te cansas, detente. Eso está más o menos. Dice, correr te destruirá las rodillas. Bueno, esa en cierta forma sí. Y bueno, y si sí. Corres en plano y sin los zapatos adecuados y cosas así por el estilo. Sí, te lo puede. De hecho, no se recomienda correr hacia en bajadas, en pendientes hacia abajo. Uh-huh. No es recomendable correr por el impacto que tiene las rodillas al tratar de detenerte. Ah, okay, yeah. Y los tenis adecuados. Y sí, es muy importante para los que corren realmente. O sea, los que corren así de que ay, de botana y agarran cualquier tenis que tengan ahí. No es bueno, ¿eh? No, porque ay, déjame agarrar unos Panam. Sí, es que no tienen los K-Pants. Y luego la otra es: ¿te preparas para un maratón? ¿De cuántos kilómetros? Miren, acá es chingado. Los que sean, que sean, bebé, voy a salir acá. Pero el reto es mío. Estás obsesionado con ese deporte. Ah. Ya párale. Otra ya, vez. Párale otra vez. Espérame, esa me suena más bien a esposa. ¿Te cansa ir de compras y correr 21 kilómetros? No. Que la. Esa también me suena a esposa. Y la última, pero no por eso la menos importante. Pero si ya corriste ayer. Ah, también me suena a esposa. Ah, pero aquí dice que. Ah, señora de verdolaga me la mandó. Ah. Sí, me gustó porque suena muy, muy concluyente. Sí, sí. Y mira, y hay otro que es 15 cosas que nunca debes decirle a un runner. Ah, chingada. No, la misma. Perdón, hombre, ya está bueno. Otra vez vas a decir lo mismo. Otra vez vas a grabar. Cuando grabaron la semana pasada. Otro podcast. Otro podcast. O sea, ¿no se cansan de grabar nunca o qué? Sí. ¿Y qué a eso te vas a dedicar? Si no ganas nada. ¿O qué? ¿Traes algo a la casa después de grabar o qué? Traes un aliento de la chingada, es lo único que traes aquí. Así fueras bueno para levantarte. Hueles a papas adobadas con cerveza, nada más, es todo lo que te dan ahí. Ah, pero que no te diga que en la mañana levántate temprano porque no, güey. ¿Ah? Ay, güey. Y ahí sí te vas temprano, ahí sí llegas antes. Sí. ¿Ah? Yo no. Las 15 cosas que no le debes decir a un podcast. A un pochaquero. ¿Pochaquero? A un pochaquero. Oye, bueno, ¿qué otra cosa? ¿Estocho? Ya nos vamos porque nos vamos a llenar de hielos y nos vamos a enfriar ahorita la cabeza. Mi querido Putiné, fue un piacere esta semana hacer algo de bicicleta. Algo de bicicleta y grabar el podcast, güey. Realmente sí, güey. Me siento muy contento. Felice contenti. Felice. Felice contenti. Felice iniciando. Hasta deberíamos de ponerlo ya así como rutina. Pues esperemos, o sea, que fíjate sí. Fíjate que está padre, güey. Tengo todos sudados grabando, pero no importa. Pero aparte ya te viene así como que en el chorcecito, ya no andas así en el pantalón, todo formal y todo, güey. Y esperemos que en tiempo de frío, güey, lo podamos seguir haciendo. Ah, pues algo con los crappies, güey. Los crappies son los con todo. No, está perfecto. Bueno. Pero sí, un placer estar otra vez aquí con ustedes. Me la pasé muy bien. Ay, qué bueno, güey. Bien, está bien a toda madre, güey. Padrísimo. Y espero volver a repetirlo, divis, güey. Divis. La otra semilla. Y si no, ni más. No, güey, va a ser repetido. Aunque no tome, güey. Pero bueno, ya está. Muchísimas gracias, mi querido Bertolaga. Banda, como siempre, seguimos en contacto vía Facebook. Take care. Ay, güey, no, esa es frase ya. Sí, no, es bien ya pegadora, güey. Sí, es la frase de chinga, ya se acabó. Sí, ya le van a pagar al mixer. Ya le van a pagar este pedo y el otro güey va a decir, ¡vámonos! ¡Vámonos! Bueno, este fue el episodio número 102 de... 102, ¿verdad? Sí, 102. Ay, es niña. Se ve que siente más. Es niña. Es niña. Ya, déjeme, puta. Gracias por habernos escuchado. Gracias por descargar este episodio a través de iTunes o a través de donde se les antoje. Gracias a toda la racita que también estuvo en el chat de Mixer, como siempre. Y ya saben, los primeros. Ya te llegó un correo todavía, ¿verdad? No, todavía no me llega ninguna. Bueno, nada más para cerrarlo: la Reebok Spartan Super Race. Tenemos 5 pases, inscripciones gratis. 5 inscripciones gratis a las primeras 5 personas que nos manden un correo a chcpodcast@gmail.com. Para la carrera del próximo 6 de septiembre, aquí en Monterrey, únicamente hoy. Bueno, si tienes una vuelta a Monterrey, quieres participar. Saltillo, Tamaulipas. Exactamente. Aquí en Monterrey, 6 de septiembre, la Reebok Spartan Super Race. O, si no te lo has ganado o algo, puedes inscribirte en www.emociondeportiva.com y en Tiendas Martí. Es una super carrera extrema. Y si eres de los que presume que es muy intrépido. Y que las puedes todas. Vamos a ver si es cierto. Inscríbanse o gánense una cortesía también a gratis, por cortesía de Charrongo Pelos. Muy bien, gracias. Nos estamos viendo. Sobres, y denos unos 10 minutitos, 15 minutitos y nos vemos en Ustream para hacer el Ice Bucket Challenge. ¡Sobres! ¡Vámonos! ¡Demonios! None unless you got buns, hun. Don't, my anaconda don't. unless you got buns, hun.